veces que no coincidimos en fechas y en cuanto vimos la posibilidad de incluirlo dentro de la oferta de cursillos de Legos, de los seminarios de Deustotec y del Open Promotional Program de la Academy, pues nos lo pensamos dos veces, ¿no? Nos va a contar cosas súper interesantes de cómo trabajar las ciencias de la computación o la informática desde un punto de vista muy práctico, y creo que todos vamos a poder aprender un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no tengo nada que añadir a la fantástica introducción de Chipi. Entonces, sí, sobre lo que voy a hablar hoy, y bueno, a mí Chipi me dijo, tú habla de lo que quieras. Y pensé que en vez de aburriros con rollos de investigación en los que he estado metido y tal, en lo que he estado muy involucrado estos últimos años en la universidad, entonces yo soy profesor en el departamento de lo que ahí llaman ciencias de la computación. Y por no ser demasiado pedante, simplemente voy a decir informática de ahora en adelante, aunque ahí hacen una distinción un poco rara. Cuando dicen ciencias de la computación lo dicen con un poco de tono anti-ingeniería, que no les va demasiado. De hecho, la Universidad de Chicago es infame por no tener ni un solo departamento de ingeniería. Entonces, incluso en los años 80, cuando se creó el departamento de ciencias de la computación, los gerifaltes de la universidad dijeron, esto a mí me suena mucho a ingeniería, no sé si queremos añadir esto al currículo. Entonces, yo soy profesor en ese departamento, doy clase a estudiantes de pregrado, lo que se llama undergraduate, los que van a sacarse el título de Bachelor of Arts o Bachelor of Science, que es un poco equivalente a, ¿cómo se llama ahora? El grado. Y también doy clase a estudiantes de doctorado. Entonces, yo principalmente de lo que voy a hablar es sobre los proyectos de programación que utilizamos en las asignaturas de la Universidad de Chicago, en el departamento de informática. O sea, para que os hagáis una idea un poco del enfoque distinto que tenemos ahí, en la asignatura de sistemas operativos, y no estoy hablando de la asignatura de sistemas operativos avanzados, o la tercera asignatura que den de sistemas operativos, en la primera asignatura de sistemas operativos que ven los estudiantes, tienen que implementar un kernel x86 en C, casi desde cero, en C a palo seco, que tiene que ser capaz de arrancar un ordenador. Y así es como se pelean ellos con el aprender sobre sistemas operativos. Y es un enfoque que seguimos en muchas otras asignaturas. Y entonces os voy a contar un poco lo que hacemos en bases de datos, en redes, en sistemas operativos. Y una cosa que sí quiero decir es que yo no tengo ninguna agenda específica, en el sentido de que yo aquí no vengo a vender la moto, no vengo a intentar a convencer a nadie de que como lo hacemos nosotros es la manera en la que se debe hacer. Yo os voy a contar cómo lo hacemos y cada uno, es decir, puede sacar las conclusiones que quiera. Si alguien ve algo que le parece, pues esto igual podríamos utilizar parte de este proyecto, podríamos o utilizar el proyecto entero, lo que sea, fantástico, pero no, yo no vengo a intentar a convencer de que nuestro sistema es mejor o peor que lo que pueda haber aquí. O, por decirlo en términos académicos, esta es una charla descriptiva, no prescriptiva. Entonces, según preparaba la presentación, me daba cuenta de que es muy difícil explicar cómo realizamos estos proyectos de programación sin antes explicar un poco cómo funciona la Universidad de Chicago en particular y la Universidad Americana en general, porque sigue un enfoque muy distinto al que se sigue aquí en España y en Europa, aunque en Europa, por lo que tengo entendido, se está intentando mover un poco en la dirección de cómo se realiza la educación universitaria en Estados Unidos. Entonces, para empezar, simplemente para comentaros un poco la Universidad de Chicago en concreto, somos una universidad que está situada en Chicago, pero específicamente en el barrio de Hyde Park, que está en el sur de la ciudad. Como os podéis ver aquí, este es el campus, es un campus gótico, y podéis ver ahí en la distancia, pues está la Torre Hanco, que es una de las torres grandes de Chicago. Estamos como a 15-20 minutos del centro de la ciudad por transporte público. Tenemos unos 5.000 estudiantes de pregrado, estudiantes que se van a sacar el Bachelor of Arts o el Bachelor of Science, el equivalente del grado aquí en España. Tenemos casi 10.000 estudiantes de máster y doctorado, que es algo un poco raro para las universidades americanas. En las universidades americanas la proporción suele ser que tienes el doble de estudiantes de pregrado que de postgrado, y nosotros en cambio tenemos al revés, tenemos el doble de estudiantes de doctorado y máster que estudiantes de pregrado, y tenemos algo más de 2.000 profesores, que además podéis ver que la proporción de estudiante a profesor es bastante generosa. Es según el ranking de US News, que es, al menos en Estados Unidos, el ranking al que presta atención la mayoría de la gente, es la cuarta mejor universidad de Estados Unidos y la octava mejor del mundo. Tiene desafortunadamente, no tiene el mismo reconocimiento de nombre fuera de Estados Unidos que dentro. Cuando oímos de universidades grandes fuera de Estados Unidos, pensamos en Stanford, pensamos en el MIT, etcétera, etcétera, que por cierto son la sexta y séptima en la lista. Nosotros estamos por encima del MIT y de Stanford. Delante de nosotros están Harvard, Princeton, Yale, y estamos empatados con Columbia. Esa es una de las salas de estudio, por cierto. Han recibido el premio Nobel 87 antiguos alumnos, profesores, investigadores. Ahora mismo hay 8 premios Nobel en plantilla. Excepto por uno de ellos, me parece que todos dan clase en la universidad. Son 6 de ciencias económicas y 2 de físicas. También tenemos muchos... por la Universidad de Chicago han transitado muchos alumnos y muchos profesores bastante conocidos. Carl Sagan fue estudiante en la Universidad de Chicago. Tienen todavía en la universidad... Carl Sagan llevaba el club de astronomía en la universidad y conservan todavía sus notas, donde se pasaba la noche entera en uno de los telescopios de la universidad y básicamente escribía esta noche. Nada. Edwin Hubble, por quien fue nombrado el telescopio Hubble, en el mundo de la ficción, Indiana Jones, se sacó el doctorado en la Universidad de Chicago. Profesores, Milton Friedman, que para bien o para mal, pues fue una de las mentes económicas más eminentes del siglo XX. Enrico Fermi. De hecho, en la Universidad de Chicago es donde se produjo la primera reacción nuclear controlada. Entonces, Enrico Fermi es donde, en la propia universidad, es donde construyó el primer reactor nuclear. Y Barack Obama, que fue profesor de Derecho hasta hace unos pocos años, vamos, estuvo hasta poco antes de las elecciones, de salir elegido por primera vez, estuvo dando clases de Derecho Constitucional. Y entonces, la cultura de la Universidad de Chicago, y esto realmente ayuda un poco a explicar por qué desarrollamos las asignaturas de cierta manera y por qué tenemos el alumnado que tenemos. Quiero daros unos cuantos ejemplos de un poco la cultura que hay en la Universidad de Chicago. Empezando por Edwin Hubble, que conocido, es un astrofísico, astrónomo muy, muy, muy conocido, y que también es muy conocido porque se nombró por él el telescopio Hubble. Curiosamente, Edwin Hubble se sacó el grado y el doctorado en la Universidad de Chicago. Sin embargo, cuando era estudiante de grado, no era conocido por sus proezas científicas. Era más conocido porque era una estrella del baloncesto. Ganó no sé cuántos campeonatos y tal. Entonces, en el gimnasio de la universidad tienen expuestas las pelotas de baloncesto con las que jugó los campeonatos del año 1910 y pico, no sé qué. Y fue cuando hizo el doctorado, cuando ya se empezó a conocer mejor por su trabajo científico. Entonces, un antiguo alumno, que es ahora astronauta de la NASA, le propuso a la universidad decir, oye, estaría muy bien, o sería curioso, si cogemos una de las pelotas de baloncesto de Edwin Hubble, y qué tal si me la subo al telescopio Hubble y hago una foto de la pelota de baloncesto con el telescopio Hubble de fondo. Entonces, y eso al parecer, es un campeonato de 1909, y eso al parecer fue no trivial, porque tenían que encontrar una manera de comprimir la pelota, conseguir, porque todo lo que va al espacio tiene que estar medido milímetro a milímetro y tal. Pero esto fue un antiguo alumno que le dio el punto, dijo, voy a dedicar todos estos recursos simplemente para llevar una pelota de baloncesto al espacio, porque jugó Hubble con esa pelota y hay un telescopio en el espacio que se llama Hubble, así que tiene sentido. Otro aspecto, y esto evidentemente es un poco más de la antigüedad, pero una cosa que hacemos todos los años en la Universidad de Chicago, y por la que también es muy conocida la universidad, o por lo menos sus estudiantes, es que cada año hacemos lo que se llama un scavenger hunt, una caza de tesoro, que a veces luego refiero como gincana, que básicamente es una lista de cosas que tienes que buscar. Y empezó en el año 87 y es el scavenger hunt, generalmente se conoce simplemente como scav hunt. Ha crecido hasta el punto de que primero es la búsqueda de tesoro, la gincana más grande del mundo, certificado por los récords Guinness, pero ha crecido hasta el punto de que los objetos que hay que encontrar son cada vez, algunos son muy regulares, oye, encuéntrame, pues estamos hablando del 87, pues el primero es una chapa de Richard Nixon para presidente. pues oye, con que preguntes a alguien que estuviese involucrado en las elecciones en esos años, igual puedes encontrar en la seguridad. Pero luego ya empiezan a ser con cada año más y más inverosímiles. Uno de los ejemplos más famosos es que en los años 90, en la lista del Scav Hunt, uno de los objetos era construir un reactor nuclear. Y dos estudiantes de física construyeron un reactor nuclear y produjeron plutonio. En medio del campus, en medio de la campa del campus, produjeron cantidades minúsculas de plutonio, pero vino un profesor de física, un catedrático de física, con todo el instrumental y dijo, han producido plutonio. Y estos son dos estudiantes de física de grado. No son doctorandos, no son estudiantes de grado. Uno de mis favoritos, más reciente, es que hace 2 años, entonces, en este evento, participas por equipos, y los equipos se suelen corresponder con, hay varios dormitorios, varios colegios mayores en la universidad, y la gente se agrupa por el colegio mayor o el dormitorio en el que están. Entonces, cada equipo tiene una identidad, tiene un logotipo, tal y tal, y uno de los eventos, uno de las cosas que voy a conseguir hace 2 o 3 años fue, y este evento tiene lugar en mayo, es, tienes que conseguir que el logotipo de tu equipo aparezca en el Polo Sur. Por cierto, este evento dura solamente 4 días. Tienes 4 días para conseguir la cantidad máxima posible de objetos. Entonces, en menos de 4 días, tiene que conseguir que el logotipo aparezca en el Polo Sur. No lo consiguió no solamente un equipo, sino varios equipos. Estos son dos científicos que están en la estación de la Antártida y pues, alguien consiguió el número de teléfono, les llamó y les dijo básicamente, oye, os vamos a mandar un PDF, podéis imprimirlo y salir al Polo Sur geográfico y haceros una foto con esto. Entonces, con esto lo que quiero un poco transmitir es que los estudiantes que tenemos en la universidad son especiales, muy frikis, muy geeks. La Universidad de Chicago es conocida precisamente por ser un paraíso geek. O sea, si tú eres una persona muy... Y no geek o friki en el sentido de la tecnología. Si tú eres una persona que siente una pasión desorbitada por cualquier tema, si la universidad a la que generalmente piensas en ir es a la Universidad de Chicago, porque te vas a encontrar con gente pues que tienes tanta dedicación y tanta dedicación un poco especial, que si te plantean, oye, sería divertido conseguir que apareciese nuestro logotipo en el Polo Sur geográfico, van y lo consiguen. También hay unas olimpiadas en el Scav Hunt, y esta es la carrera de Zoidbergs, donde tenías que ponerte un guante en la boca y tenías que andar con los codos pegados a las rodillas. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo consiguen este tipo de estudiantes? Una cosa que también es muy peculiar de la Universidad de Chicago es las redacciones que tienes que escribir cuando quieres, cuando te presentas para, cuando solicitas admisión en la Universidad de Chicago, tienes que escribir una redacción. Entonces, en muchas universidades hay una serie de temas estándares, pues te preguntan preguntas tipo, cuéntanos cómo fue tu verano más especial, o cuéntanos algo inesperado que te encontraste, un problema muy grande que encontraste en tu vida y cómo lo afrontaste y tal y tal. Entonces, en la Universidad de Chicago, ellos lo que plantean es lo que ellos llaman los uncommon essays, las redacciones inusitadas. Entonces, algunas son más o menos serias, pues esta, por ejemplo, dice que las preguntas más serias son las que se responden con una respuesta que destroza la pregunta. Entonces, aquí dicen, destroza una pregunta con una respuesta. Algunas un poco más abstractas, se describe un retrato, un dibujo, una ilustración, y dinos qué quiere esa ilustración. Pero luego también, ¿qué te parecen los miércoles? Tienes que escribir una página entera sobre ¿qué te parecen los miércoles? Encuentra la X. Escribe una página, o sea, esa es la única guía que tienes para tu redacción, para tu ensayo de admisión a la universidad. Encuentra X. Y uno de mis favoritos, oye, ¿dónde está Wally? En serio, ¿dónde está Wally? Uno de los estudiantes, este es un ensayo del año pasado, uno de los estudiantes de instituto, o sea, de bachillerato, su respuesta a esta pregunta fue que nos envió, implementó un algoritmo de reconocimiento de imágenes que reconoce la imagen de Wally en una imagen. Y bueno, y puso el código en GitHub y nos envió una redacción donde explicaba así es como funciona mi algoritmo, tal y tal y tal. Y evidentemente, o sea, inmediatamente dijimos, tú tienes que venir aquí. Y efectivamente, el año que viene empieza en la Universidad de Chicago. Entonces, pues atrae a estudiantes muy apasionados, atrae a estudiantes con mucho talento. Y con todo esto, de nuevo, quiero un poco proporcionar un poco de contexto para que entendáis que si yo, por ejemplo, digo que en la asignatura de sistemas operativos, en vez de explicar simplemente en pizarra o viendo el código de Minix o lo que sea, cómo funcionan las cosas, les decimos, no, te vas a pelear con implementar tu propio sistema operativo, no lo hacemos por masoquismo, o sadismo, y masoquismo en su caso, sino porque ellos lo quieren, o sea, porque ellos prefieren una asignatura en la que se les vaya a desafiar intelectualmente lo más posible. Entonces, estas asignaturas de informática, ¿dónde encajan exactamente? Porque el plan de estudios en Estados Unidos es bastante distinto a cómo son los planes de estudio aquí en España. Tú aquí en España, y me imagino que en Europa en general, y al menos así fue cuando yo estaba en la universidad, tú cuando vas a la universidad desde el primer día te comprometes a, yo voy a hacer ingeniería en informática, yo voy a hacer filología inglesa o filosofía o lo que sea. En Estados Unidos, en cambio, tú lo que haces es que tú te presentas a, tú vas a la universidad a sacarte el título de Bachelor of Arts o Bachelor of Science. Te vas a sacar un grado, pero no te comprometes desde el primer día a decir, yo voy a estudiar X. Tú lo que tienes que hacer es que, bueno, en nuestro caso, el año escolar se divide en 4 trimestres, cada uno de 10 semanas. Generalmente uno te lo tomas, no tiene que ser lectivo, y la mayoría de los estudiantes se toman el verano libre, pero es flexible, o sea, tú puedes, por ejemplo, tomar clases invierno, primavera, verano y tomarte el otoño como tu trimestre libre. Y luego cada trimestre son 10 semanas más una semana de exámenes. Generalmente haces 3 o 4 asignaturas por trimestre y cada asignatura tiene solamente 3 horas presenciales, el resto es trabajo por cuenta propia. Entonces, para obtener el título de bachelor tienes que hacer 42 asignaturas. Tienes que cursar 42 asignaturas y con eso te dan el título de Bachelor of Arts o Bachelor of Science. Entonces, hay un poco de esto, evidentemente hay una estructura a cómo deben ser esas 42 asignaturas, pero es una estructura mucho más libre y mucho menos restringida que aquí en España o en Europa. Entonces, bueno, de entrada no existe el concepto de, porque a mí siempre me dicen, cuando yo digo, yo enseño en la Universidad de Chicago, y me dicen, ¿y tú qué enseñas? ¿Enseñas a primero, segundo, tercero? Y yo tengo que decir, enseño a todos. Porque ahí no existe el concepto de que una asignatura sea de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Sí que es verdad que, por ejemplo, mis asignaturas principalmente las hacen estudiantes de segundo y tercero, pero no hay una asignación específica de, no, esta asignatura es para estudiantes de segundo y tienes que pasar estas asignaturas antes de poder pasar a las asignaturas de tercero. Lo que tenemos, la estructura que tenemos, es que tú tienes que cumplir requisitos en tres campos. Lo que se llama el core, el currículum central de la universidad, que son 15 asignaturas, y esos son 15 asignaturas de conocimiento y habilidades generales. Entonces, independientemente de que tú vayas a ir a informática, de que vayas a ir a arqueología, a periodismo, a lo que sea, tú tienes que hacer estas 15 asignaturas que, con 3 asignaturas por trimestre, vienen a ser, tú te tiras año y medio o a veces 2 años haciendo las asignaturas del currículum central. Entonces son 6 asignaturas de humanidades, civilización y las artes, 6 asignaturas de ciencias naturales y matemáticas y 3 asignaturas de ciencias sociales. Entonces, la educación universitaria en Estados Unidos es mucho más generalista que aquí. O sea, el enfoque realmente es en proporcionar una educación general en la que sí se proporciona la oportunidad de especializarse en algo concreto, pero también quieres que la gente salga con conocimientos de humanidades, de artes, de matemáticas, de... Sí, y realmente, estas son asignaturas que tú puedes objetivamente mirar y decir, oye, es que esto a mí no me da habilidades para el mundo real, en el sentido de, joder, aquí, yo qué saco, yo cuando voy a... si soy alguien que va a hacer letras, es decir, ¿para qué me sirve estudiar análisis matemático? Si yo soy alguien de ciencias, ¿para qué me sirve a mí estudiar económicas, humanidades, las artes, etcétera, etcétera? O sea, realmente el objetivo no es dar habilidades inmediatamente aplicables, sino realmente, en cierto sentido, es amueblar la cabeza. O sea, es realmente proporcionar habilidades de pensamiento crítico, de razonamiento, de que estas personas, es decir, tengan una cierta madurez intelectual. Entonces, eso es lo que hace el currículum central. Luego, sí que tienes que hacer entre 9 o 19 asignaturas, que es el major, y eso ya es la especialización. Tú te concentras en, tenemos más de 50, por nombrar unas cuantas, astronomía y astrofísica, ciencias de la computación, economía, estadística, estudios germánicos, estudios judíos, estudios medievales, matemáticas, música, psicología, está por todos lados. Entonces, cada uno de esos majors tiene sus requisitos. El de informática, por ejemplo, requiere hacer 14 asignaturas de informática específicamente. Hay unos que son de 9 y hay, me parece que uno nada más, que no me acuerdo cuál es, que es de 19. Y luego, según cuántas asignaturas tú dices para tu major, tienes asignaturas que ya son de libre elección, que ya es un poco para redondear tu preparación. Hay muchos estudiantes que lo que hacen es que pues se sacan dos majors, por ejemplo. Muchos estudiantes, por ejemplo, se concentran tanto en informática como en matemáticas. Entonces, tú cuando te licencias, tu título lo que va a poner es Bachelor of Science in Computer Science o in Computer Science and Mathematics, etcétera, etcétera. Por cierto, paradme en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta. Entonces, esa filosofía de que nosotros realmente nuestra misión, nuestro objetivo no es proporcionar necesariamente habilidades prácticas inmediatamente aplicables o lo que en Estados Unidos se suele denominar habilidades profesionales, como ese no es nuestro objetivo, eso afecta evidentemente al plan de estudios de la universidad entera, pero también afecta a cómo estructuramos la concentración de informática en la Universidad de Chicago. Nuestro enfoque no es necesariamente en enseñarles cuáles son las tecnologías más recientes o más aplicables, sino en asegurarnos de que tienen una base, un fundamento de informática lo más sólido posible. Pero eso no significa que se vayan a tirar 14 asignaturas viendo solamente teoría. Significa que que los aspectos prácticos que van a ver se van a centrar más en ejercitar esas habilidades fundamentales de la informática, como por ejemplo implementar un sistema operativo. De los dos estudiantes, igual uno, como mucho, o dos. En su trabajo profesional igual van a acabar implementando sistemas operativos. Pero a todos les va a beneficiar el haberlo hecho por la cantidad de práctica que les proporciona, por el entendimiento que les da de cómo funcionan internamente los ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, para entender un poco cómo es el plan de estudios de informática, antes de que, y esto ya es lo último que voy a contar antes de hablar específicamente de los proyectos de programación que utilizamos, el plan de estudios de la concentración en informática empieza por una secuencia de introducción, que son 4 asignaturas, 151, 52, 53, 54, y luego hay parte de la secuencia que es la secuencia de honor. Si tú vienes a la universidad y eres de estudiante de instituto que tenía matrículas de honor y sobresalientes y tal, puedes optar a hacer una secuencia que es más difícil y pero que cubre más materia. Entonces, en la primera asignatura, de informática que ven muchos estudiantes es de programación y se imparte en Scheme, que es básicamente Lisp. La segunda es C, la tercera se llama Fundaciones del Software, pero realmente es Fundaciones Matemáticas del Software. Es mucha matemática, mucha lógica, etcétera, etcétera. Y la cuarta ya es C con ensamblador, ya es un poco introducción a estructura y arquitectura de computadores. Si haces la secuencia de honor, la primera asignatura es en Haskell y la segunda asignatura es en todo. Es Bash, Awk, C, Lex, Yak, Python, SQL, XML, ¿cómo se dice en español? JSON, JSON, JSON, JSON. O sea, la segunda asignatura de honor es un popurrí que ves, o sea, prácticamente todo lo que se puede ver. Luego, concurrentemente, está la secuencia de teoría, que la puedes hacer al mismo tiempo, la puedes hacer después, que es matemática discreta, algoritmos, y luego puedes escoger entre lenguajes formales o teoría de la complejidad. Entonces, una vez que has hecho la secuencia de introducción, tienes que hacer la secuencia de sistemas, y tienes que escoger al menos 2 asignaturas de la secuencia de sistemas, y aquí es donde encajan los proyectos de los que voy a hablar yo. Y tenemos asignaturas como sistemas operativos, redes, introducción a bases de datos. Entonces, lo que quiero que veáis aquí es que a estas asignaturas llegan, muchos de ellos llegan tras solamente 4 asignaturas de introducción a la informática. Y la última que ven antes de ver las de sistemas es la asignatura que les empieza a introducir un poco a la programación en C, en bajo nivel, con ensamblador y tal y tal. Bueno, y luego para satisfacer los requisitos de la concentración en informática, tienes que escoger otra secuencia. Tenemos tres: computación científica, sistemas avanzados, inteligencia artificial, y tienes que hacer dos asignaturas de una de esas secuencias. Y luego tienes tres asignaturas de libre elección, que ya pueden ser de cualquier temática que tú quieras. Entonces, de nuevo, un poco el objetivo es que salgan con una formación equilibrada, pero muy enfocada en los fundamentos de la informática. Entonces, para que os hagáis una idea, y esto le chirría mucho cuando se lo digo a ingenieros, en el programa el plan de estudios no enseñamos Java, no enseñamos orientación a objetos, no enseñamos programación en móviles, programación web, programación en cloud, etcétera, etcétera. Todo eso es anatema en nuestro plan de estudio. Si quieres aprender eso, te vas a hacer un máster después de la universidad. Lo que pasa es que, entonces, puedes pensar, joder, pero estás formando chavales que tienen un hándicap tremendo cuando salen al mercado laboral. Entonces, nosotros lo que nos dicen las compañías que contratan a nuestros estudiantes es que cuando ellos ven un poco estudiantes de varias universidades, los estudiantes de la Universidad de Chicago son los que, vale, igual no vieron Java en la universidad, igual no vieron orientación a objetos en la universidad, no vieron esos temas en la universidad, pero tienen un fundamento tan sólido que si tú les dices para la semana que viene tienes que aprender Java, se pillan un libro y en una semana saben Java, porque tienen una base lo suficientemente fuerte para poder aprender por su cuenta independientemente y muy bien. Entonces voy a empezar y ahora a hablar de los proyectos de programación, pero antes de hablar sobre esos proyectos de programación, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre cómo funciona la universidad o por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos o de manera tan rara y tan... Nadie se aventura. Esa, por cierto, es otra diferencia muy... digamos, que la noto yo simplemente dando clase en la Universidad de Chicago, y que a mí me parece que es fruto de la manera en la que... si imparte ese currículum central, que es que cuando tú vas a dar clase en la Universidad de Chicago y en muchas universidades americanas, yo cuando di clase aquí en Deusto, no sé si esto seguirá siendo igual, pero realmente tú la clase te la planteabas como yo llego, suelto mi rollo de 50, 60 minutos, igual de vez en cuando alguien levanta la mano y dice, ahí cuando dices dos, ¿quieres decir cuatro? ¿O que hay un error ahí o no sé qué? Y eso es el máximo de las preguntas que te suelen hacer. En Estados Unidos, y sobre todo en la Universidad de Chicago, a mí cada clase es casi como una defensa. Porque yo igual voy con la idea de que voy a presentar tanta materia, pero me tengo que preparar toda esta materia para una única clase. Porque tú en el momento en que empiezas a hablar en clase, ya empiezan a haber manos. Y no son preguntas en plan a pillar, o sea, es preguntas que lo que quieren es, te dicen, oye, nos has explicado que el protocolo de este funciona de tal manera. Y el otro día explicaste que este otro protocolo utiliza tal técnica para solucionar este problema, que también aparece en este otro protocolo. ¿Y por qué se utiliza esta otra técnica distinta? Entonces tienes que saber poder responder esas preguntas sobre la marcha. También se lleva mucho el método socrático en las clases en Estados Unidos, que es que está muy mal visto que un profesor vaya y simplemente suelte la chapa. Es decir, lo que realmente quieres es establecer una conversación, una dialéctica con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero explicar el protocolo TCP en la asignatura de redes, no vengo y les cuento lo que es el protocolo TCP. Yo vengo y les digo, vamos a ver, tenemos un problema que es cómo podemos conseguir que una comunicación a través de una red sea fiable, que los paquetes lleguen de un punto a otro. ¿Cómo lo haríais vosotros? Entonces, no son preguntas que acojan al estudiante, o sea, porque saben que no hay una respuesta correcta o incorrecta, porque lo que estás realmente haciendo es una exploración del tema. Entonces la gente te dice, pues igual hace falta estar al tanto de qué paquetes se han enviado y cuáles no. Entonces vas poco a poco vas sacando de los estudiantes y ellos son los que piensan un poco sobre cómo se han llegado a esas conclusiones, en vez de simplemente tú pues hacer una especie como de regurgitación de lo que está en el libro. Haces que los estudiantes piensen sobre ello. Entonces, ese tipo de aula si realmente te da cancha para hacer cosas mucho más interesantes con los estudiantes. Entonces, los cuatro proyectos que tenemos y sobre los que voy a hablar, uno de ellos está todavía en desarrollo y uno de ellos no lo hemos desarrollado nosotros, está desarrollado en Stanford, son GDB, que en inglés lo llamamos KDB, KRC, que, bueno, KDB, que es para, consiste en implementar un sistema de bases de datos. Y cuando digo implementar un sistema de bases de datos, no quiero decir implementar una base de datos tipo yo te doy los requisitos y tú me montas el modelo relacional, etcétera, etcétera. Es partiendo desde cero, a diferencia de nuestro proyecto de sistemas operativos, el de base de datos es partiendo desde cero, cero, cero. Partiendo desde cero, construye un sistema de gestión de base de datos relacional completo, empezando por los árboles B, en ficheros, pasando por la máquina virtual de bases de datos y terminando con el parser de SQL. Entonces, al final lo que tienes es un sistema de bases de datos completo que va a poder evaluar y realizar consultas SQL. KRC, que es implementación de un servidor IRC para la asignatura de redes, y KTCP, que es para... en vez de implementar el protocolo TCP, consiste en... Nosotros proporcionamos varias implementaciones del protocolo TCP y los estudiantes tienen que escribir verificadores para comprobar si el protocolo está bien o mal implementado. Y Pintos, que está desarrollado en Stanford, que es el proyecto de sistemas operativos. Entonces, voy a empezar por KDB y dejo como ejercicio al lector el descubrir por qué escogimos la letra G en concreto. Entonces, en KDB, como he dicho antes, o sea, el objetivo es implementar un sistema de bases de datos. Entonces, de nuevo, esta no es la asignatura de bases de datos avanzada, no es la asignatura de bases de datos de doctorandos, es la primera asignatura de bases de datos que ven en la carrera, en la universidad. Y sí, en clase vemos SQL, hablamos del modelo relacional y de normalización y tal, pero el 60% de la nota es el proyecto. Luego, el 15% es un parcial y el 25% es el examen final. Y el proyecto se estructura, y lo comentaré en un segundo un poco dentro de nada cómo está estructurado concretamente, pero se extiende a lo largo de todo el trimestre, a lo largo de todas esas 10 semanas que ocupa una asignatura. Entonces, este sistema que tienen que construir, evidentemente lo queremos mantener lo más simple posible, para que se puedan concentrar específicamente en los algoritmos que son realmente interesantes. Entonces, es un sistema de base de datos de fichero único, como SQL Elite y como Access, es decir, hay un fichero que contiene la base de datos entera, no es un sistema tipo pues como Oracle, como SQL Server, donde lo que tienes es un servidor que tiene que acceder a los ficheros y tal, y donde hay varios ficheros. Esto es un único fichero, y los ficheros de KDB son compatibles con ficheros SQL Elite, es decir, un fichero KDB es un fichero que puedes abrir en SQLite para explorarlo, para trastear con él y tal y tal. Y una vez que han implementado todo el código, los estudiantes pueden ejecutar consultas para crear tablas, para hacer consultas de select y para insertar. Una de las cosas que, cuando intentamos simplificar el proyecto lo máximo posible, nos dimos cuenta de que nos teníamos que cargar el update y el delete, porque evidentemente es un sistema poco draconiano, es decir, una vez está la información, ahí está, ya no se puede quitar. Pero resulta que el actualizar y el borrar datos algorítmicamente es aburridísimo. Y lo realmente interesante está en las consultas, en las inserciones, en la creación de tablas y tal y tal. Entonces, la arquitectura del proyecto, básicamente, es tenemos un backend, que es donde está toda la gestión del fichero. Entonces, tenemos un único fichero que sigue exactamente el formato de SQLite. Si vosotros vais a la web de SQLite y indagáis lo suficiente, tienen ahí enterrado una página donde describen exactamente bit por bit y byte por byte cómo está configurado el fichero binario de SQLite. Y básicamente lo que es que el fichero está dividido en páginas, páginas de 4 kilobytes, y cada página es un nodo de un árbol B. Y hay una cabecera binaria que especifica este fichero, tiene tantas páginas, ha sido accedido tantas veces, tal y tal, y hay un árbol B especial que contiene el esquema de la base de datos, qué tablas hay, qué índices hay, etcétera, etcétera. Entonces, hay un backend que se encarga únicamente de lo que son puramente operaciones con el árbol B, es decir, todo lo que simplemente apelo, cómo inserto un nuevo nodo, cómo inserto un nuevo valor, cómo encuentro un valor, cómo los árboles B, según se les añade más valores, la manera que tienen de reestructurarse es básicamente se parte la raíz en dos y se crea una nueva raíz. Entonces, pues todas esas operaciones de bajo nivel se encarga el backend del proyecto. Y esto es lo que hacen ellos en el primer proyecto de la asignatura. Este primer proyecto lo hacen en parejas. Lo hacen en parejas con repositorios SVN que tenemos montado en la universidad, en el departamento, un servidor de Subversion, de SVN. Y esta parte del proyecto está muy especificada. Es decir, hay una API muy específica para los árboles B de la que va a depender todo el resto del proyecto. Pues una API que incluye funciones de insertar nuevo valor, insertar nuevo nodo, borrar nodo, tal y tal y tal. Entonces, estos grupos en parejas trabajan en sus implementaciones del módulo de árboles B, y estos son, lo tengo apuntado en otra transferencia, pero son tres semanas para hacer esto, y al final de esas tres semanas, todos los repositorios SVN de todas las parejas se convierten en repositorios públicos, y todo el mundo puede ver lo que ha hecho todo el mundo, y todo el mundo puede hacer un code review del código que ha hecho el resto del mundo. Entonces, para el resto del proyecto, que van a seguir trabajando en grupos, pero para el resto del proyecto tienen que escoger de esas implementaciones la clase, es decir, como grupo completo, tiene que escoger una implementación y decir, esta va a ser nuestra librería de árboles B que vamos a utilizar todos para el resto del trimestre. Y a veces lo que hacen es que hacen una mezcla de, bueno, pues me gusta cómo lo ha hecho este grupo y este otro grupo tiene una implementación muy chula de esta otra función y igual pues cambian cosas y tal, pero la clase entera decide cuál va a ser la implementación de referencia. Y nosotros no les damos una implementación de referencia para poder trabajar en los siguientes proyectos. Y es curioso cuánto les motiva el saber que tu código va a ser visto no solamente por alguien que va a corregir anónimamente tu código en un despacho donde sea y te va a devolver una nota, sino que realmente tu código va a estar visible por todos tus compañeros de clase, les proporciona una motivación bastante fuerte para que ese código sea legible, para que esté bien hecho, para que funcione bien, para que luego se pueda seguir construyendo en él para el siguiente proyecto. Entonces, encima de esta librería, de esta API, se construye lo que es la máquina virtual de base de datos. La manera en la que funcionan muchas bases de datos internamente es que cuando tú proporcionas una instrucción, un comando SQL, eso se traduce a una especie como de ensamblador de bases de datos que realiza operaciones sobre árboles B. Entonces tengo, bueno, entonces esto se hace en el proyecto 2 y aquí tengo un ejemplo muy básico. Si suponemos que tenemos una tabla muy básica, dos columnas, dos enteros. La primera columna es la clave primaria y la consulta más sencilla posible, que es seleccionar una columna de la tabla T, esa consulta se traduce en este programa. Entonces, estos son los comandos que utiliza SQLite. Si vais a SQLite y desde la consola de SQLite escribís explain, espacio, select, lo que sea, o insert, tal y tal, os va a regurgitar cuál es el programa de ensamblador interno que va a ejecutar el sistema de bases de datos. Entonces, en el segundo proyecto, lo que tienen que hacer es implementar una máquina virtual o una máquina abstracta en el que los comandos son estos comandos que tienen una serie de parámetros y, o sea, vamos a ver, sin entrar en mucho, mucho detalle, básicamente lo que está pasando aquí es que abrimos un cursor, el árbol B que utilizamos es el que está empezando en la página 2, rebobinamos el árbol B, o sea, vamos a procesarlo desde la primera entrada. Y si está vacío, saltamos a 6, que simplemente cierra y termina el programa, extraemos la primera columna y el result row lo único que hace es que devuelve al programa de usuario y dice, tengo un resultado para que tú puedas procesar. Y luego, next, el cursor avanza al siguiente y si hay siguiente, vuelvo a la 3 y si no, sigo y cierro y termino. Entonces, cuando a ellos se les da, cuando ellos escriben un parser de SQL, el parser lo que está haciendo es traduciendo, en vez de traducir de C a ensamblador, de x86 traduce de SQL a ensamblador de SQLite. Y muchos de los sistemas de bases de datos internamente funcionan así. Porque entonces, una vez tienes esto, puedes hacer todo tipo de optimizaciones para optimizar el código, para ahorrarte operaciones, para decidir cómo hacer las joins de una manera más óptima o menos óptima. Y el proyecto 3 es cuando escriben el optimizador de consultas. Es decir, una vez que las consultas están hechas, ¿cómo me aseguro de que se realizan de la manera más eficiente posible. Entonces, una vez de hecho, una vez que tienen el proyecto 1 y el proyecto 2, ya pueden empezar a utilizar, pueden escribir un shell de bases de datos, pueden escribir aplicaciones que van a utilizar esos ficheros KDB. Y luego, una vez hecho eso, pues además pueden hacer el optimizador. Entonces, esta, la división concreta es 3 semanas para los árboles B, 4 semanas para la máquina virtual de bases de datos. Entonces, ahí ya se juntan en grupos de 4. Y 3 semanas para el optimizador de consultas, y trabajan también en grupos de 4. Entonces, generalmente lo que suele ocurrir es que del proyecto 1 al proyecto 2 se fusionan varios grupos para formar grupos de 4. Entonces, este proyecto lo llevamos utilizando desde 2009, lo seguimos utilizando todos los años en la asignatura de bases de datos. A los estudiantes parece que les gusta bastante. Si queréis más información, está el código, la documentación, la especificación de los ficheros de KDB, la especificación de la máquina virtual, todo eso está colgada ahí. Vale. Y bueno, y si vais a Google y ponéis KDB, suele ser entre las primeras entradas. Entonces, el siguiente proyecto es KRC, QRC, que consiste en implementar un servidor IRC. Entonces, nosotros lo que queríamos realmente, o sea, uno de los objetivos realmente era, en esa asignatura, era que los estudiantes practicasen trabajando con sockets, con threads, implementando algo en C, etcétera, etcétera. Y podríamos haberles dado una asignatura artificial, un proyecto artificial. Nosotros nos inventamos pues imagínate que hay una tienda, y la tienda tiene no sé qué, y manda ventas, y manda no sé qué, y manda no sé cuántos. Pero una cosa que no nos gusta, o sea, una cosa que no nos gusta de eso es que si nosotros nos inventamos el proyecto, de repente nosotros, como profesores, somos el cuello de botella. Es decir, somos el único recurso que hay para responder preguntas sobre ese proyecto. Y no lo digo porque nos dé, porque haya vagancia por nuestra parte, porque no queramos responder preguntas, pero es que es ineficiente que una única persona o dos personas que imparten asignaturas sean el único recurso para responder preguntas sobre un proyecto. Entonces, preferimos mucho más, aunque sea más complicado y sea más tortuoso, escoger un protocolo de verdad, es decir, vais a implementar un protocolo de verdad donde están ahí públicamente, no solamente las especificaciones, sino muchas implementaciones de clientes, de servidores, etcétera, etcétera, que podéis consultar si tenéis cualquier duda. Entonces, por ejemplo, cuando muchos estudiantes preguntaban, oye, ¿Y si hago esta secuencia de comandos en IRC, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que reaccionar mi servidor? Y nosotros les decíamos, muy fácil, vete a cualquier servidor IRC, mete esa secuencia de comandos, mira lo que pasa, y lo que pase en ese servidor nosotros te lo vamos a aceptar. Porque lo que queremos es que tú implementes un servidor IRC de verdad. Y efectivamente, al final del trimestre, ellos tienen un servidor de IRC que funciona perfectamente bien con la mayoría de clientes de IRC que hay por ahí. Otro aspecto de este proyecto, y esto es una cosa que hemos hecho también en muchos otros proyectos en la especialización de informática, es que nosotros les proporcionamos muchísimos tests automáticos que pueden utilizar para probar su implementación. Porque cuando tienes un proyecto que va a durar 3 o 4 semanas, lo que no quieres es que el estudiante esté trabajando 3 semanas en el proyecto pensando que está bien, que es un proyecto, este proyecto igual es de notable. Lo entregan y de repente vuelve y tienen un aprobado raspado en el proyecto. Y ni lo veían venir, ni concebían que eso es lo que iba a pasar. Entonces, nosotros les proporcionamos test automáticos que lo que hacen es arrancan su servidor, prueban con todo tipo de escenarios. Voy a crear canales, voy a crear usuarios, voy a intentar entrar y salir de un canal, voy a intentar hacer tal cosa, a ver si recibe este usuario un mensaje mandado desde un canal, que tal, pim, pam, pim, pam, pum. Entonces, ellos pueden ejecutar toda esa suite de tests para tener una idea más o menos aproximada de cómo les va en el proyecto. Entonces, tienen un mecanismo de feedback continuo en el que a lo largo de esas 3 o 4 semanas pueden ver, estoy bien encaminado porque estoy pasando el 80% de los tests. Y si paso el 80% de los tests, tampoco me puede ir tan mal. Entonces, esto llega hasta el punto de que a cada proyecto le asignamos un seudónimo que solamente es conocido por los autores de ese proyecto, y tenemos un servidor de build continuo que está todo el rato ejecutando los tests en todas las... Porque esto es, de nuevo, esto es todo... Bueno, en la asignatura de redes no es con SVN, en la asignatura de redes trabajan sobre GitHub. Les creamos repositorios privados y ahí es donde ellos hacen todo su trabajo y entonces nosotros nos bajamos su código de su repositorio privado de GitHub. Entonces, un servidor que periódicamente se baja todo el código de todos los estudiantes, ejecuta los tests con todas las implementaciones de todos los estudiantes y produce un resumen de cómo qué puntuaciones están sacando en cada uno de los tests. Entonces, este proyecto se divide concretamente en tres partes. Y además es curioso porque puedes ver no solamente cómo lo estás haciendo tú, claro, tú dices, joder, estoy pasando el 80% de los tests, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, puedes ir a ver el scoreboard, puedes ir a ver el resumen de todas las puntuaciones y ver, ah, 80, pues igual tengo que sacar más puntos porque todo el mundo parece que está sacando puntuaciones más altas. Y es también curioso porque puedes ver a lo largo del trimestre la evolución de todos los grupos a lo largo del trimestre, como al final ya finalmente se concentran todos ahí arriba. Entonces, este proyecto, la manera que está dividido es hay una semana en la que hacen una implementación súper básica, que lo único que tienes que hacer es soportar el comando nick y el comando user en condiciones muy concretas, y eso es básicamente para que se acostumbren un poco a utilizar sockets y tal, sin meterse de lleno en el protocolo, y luego ya el proyecto 2 y 3 es cuando ya implementan propiamente el protocolo. Es decir, en 2 semanas implementan básicamente lo que es comunicación entre usuarios y otra serie de comandos, y en el tercer proyecto lo que hacen es que implementan todo el tema de canales, es decir, entrar a canales, salir de canales, los modos, topics de canales, tal y tal. Y todos estos se hacen en parejas, y de nuevo, se hace sobre GitHub. Entonces, el código base, que es el código que proporcionamos a los estudiantes, está en GitHub. Nuestra cuenta de GitHub es uchicago-cs, Computer Science, y el KDB seguramente pronto lo vamos a mover también a nuestra cuenta de GitHub. Lo que pasa es que toda la infraestructura que teníamos la teníamos montada sobre nuestro servidor de SVN. Y aquí está también la documentación, la especificación de qué hay que hacer en cada uno de los proyectos, etcétera, etcétera. El KiteCP, este está todavía en desarrollo, este todavía no lo estamos utilizando. Hemos estado utilizando para la asignatura de redes un proyecto de Stanford que se llama STCP, que en lo que consiste es en implementar el protocolo TCP. Y está mal documentado, tiene mogollón de bugs, no es muy bueno. Entonces decidimos hacer una implementación propia, pero le dimos la vuelta porque empiezan con el asignatura de redes, empiezan con el proyecto de QRC. Y ahí aprenden todo sobre sockets, sobre threads, etcétera, etcétera. Entonces lo siguiente que hacen es, entonces para ese proyecto les damos mogollón de tests automáticos que pueden ellos ejecutar y tal y tal y tal. Entonces, le dimos un poco la vuelta a la tortilla y decidimos para el siguiente proyecto, para el de TCP, en vez de seguir la misma filosofía de tú tienes que implementar TCP y te damos los tests, lo que vamos a hacer en este proyecto es que les vamos a dar docenas de implementaciones de TCP, cada una con pequeñas variaciones, pequeños fallos, etcétera, etcétera, y ellos tienen que escribir tests que sean capaces de detectar, pues que igual en este caso concreto, si en el... en los tres, en el SYNAC que se manda al principio, si se cae un paquete tiene que reaccionar de esta manera y tal, entonces ellos tienen que escribir los tests. Entonces, lo estamos todavía desarrollando, pero una cosa que sí que os puedo avanzar de la arquitectura de este proyecto es que nos dimos cuenta que trastear directamente con la implementación de TCP en el kernel era demasiado bestia, era demasiado gore incluso para nuestros alumnos. Entonces lo que hacemos es que ellos, lo que vamos a proporcionar es una implementación de TCP que vive en el mundo del usuario, en user space, no en el kernel, y que a su vez, es decir, va transportada por la red por TCP. Entonces, te lo voy a explicar en un segundo en un diagrama. Pero en vez de trastear con la capa de llamadas de sistemas del propio sistema operativo, donde está llamada a las llamadas de socket, de send, de receive, de connect, de listen, de bind, de todo eso, creamos una capa, de nuevo, también en user space, que emula esa capa. Entonces tú lo que haces es, haces una llamada de crear un socket o crear o utilizar un puerto o mandar datos, recibir datos, pero en vez de ir al sistema operativo va a esta capa de KiteCP que está en user space. Entonces, o sea, básicamente, si yo quiero mandar algo por la red, lo mando por Ethernet. Ethernet, los paquetes de Ethernet tienen su cabecera y su CRC, dentro va el paquete IP, dentro va TCP, y eso tendría que estar en blanco. Entonces, lo que hacemos es que transportamos lo que es propiamente el paquete TCP dentro de otro paquete, el paquete KIT TCP dentro de TCP. Entonces emulamos TCP en el mundo exterior. Entonces la razón por la que lo hacemos de esa manera es porque tenemos este servidor, que de nuevo no está en el kernel, es un servidor de usuario, que tiene su propia tabla de sockets, tiene su propia tabla de puertos, y este es el servidor que interactúa así con el sistema operativo. Pero las aplicaciones interactúan con este servidor a través de una librería. Entonces hay, en vez de socket connect send receive, hay kisocket socket, kisocket connect, kisocket send, etcétera, etcétera. Pero como todo se gestiona en un único servidor, fuera del kernel, también podemos proporcionar unas llamadas distintas que te permiten evaluar el estado de la conexión, el poder preguntar antes de enviar un paquete, quiero verlo antes de que salga por la red, para poder ver si las cabeceras son correctas, si el número de secuencias es correcto, si el número de acknowledgement es correcto. Quiero ver el estado de TCP, quiero ver el estado de los contadores, de cuántos bytes se han mandado, de qué, cuál es el siguiente byte que estoy esperando, etcétera, etcétera. Como hacemos cuando hacemos debugging, una llamada de step, vale, ya he mirado el paquete, step, manda el paquete y sigue haciendo lo que tengas que hacer. Entonces, esta librería da un poco, pues eso, apariencia de librería de sockets, pero todo se gestiona en el mundo del usuario, de tal manera que podemos también hacer consultas de lo que pasa. Y luego todo esto sí que va por la red, o sea, va por la red, pero va empaquetado en TCP a través del puerto 23300, que es simplemente el código de la asignatura, con lo cual, si queremos, también podemos simplemente poner un sniffer y podemos ver exactamente qué tráfico está yendo por el cable y ver si efectivamente lo que yo creo que está saliendo por la red es lo que efectivamente luego sale por el cable. Entonces, este está todavía en desarrollo, lo vamos a tener listo para enero de 2014, sí o sí, porque es cuando impartimos de nuevo la asignatura de redes. Y ya hemos decidido que el proyecto de Stanford no lo queremos volver a utilizar porque los estudiantes lo odian. Y cuando esté listo, estará aquí en nuestra cuenta de GitHub. Entonces ya, finalmente, simplemente comentaros brevemente, como el proyecto Pintos no lo hemos desarrollado en Chicago, pero sí que lo hemos utilizado varias veces, tampoco puedo contar tanto sobre cómo se desarrolló o cómo funciona internamente, pero lo hemos utilizado, yo lo he utilizado al impartir sistemas operativos, y la verdad es que es un proyecto difícil, pero los estudiantes de nuevo lo disfrutan, o sea, ellos lo que sacan es que, vamos a ver, por ejemplo, yo cuando fui a Chicago, como estudiante de doctorado, en ESIDE, en ingeniería, había visto ya tres asignaturas de sistemas operativos. Estructuras de sistemas operativos, conceptos avanzados de sistemas operativos, donde habíamos visto y revisto lo que son las tablas de memoria virtual, lo que es la gestión de ficheros, lo que es esto y esto otro, y de repente llego a Chicago y asignaturas de sistemas operativos, donde no utilizamos Pintos, utilizamos algo distinto, pero también era rollo, vas a implementar tu propio sistema operativo. Y yo realmente no entendí verdaderamente lo que es una tabla de memoria virtual hasta que tuve que pelearme con una y conseguir que funcionase hasta el punto de que mis programas tienen que poder cargarse. O sea, si la tabla de memoria virtual no funciona, tus programas no cargan. Y tienes que implementar todo lo que ocurre por detrás, todo lo que es la carga de procesos, el crear el stack, el convertir las direcciones de memoria virtual a física, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando llegas al punto del proyecto en el que consigues arrancar dos procesos, uno que solamente escribe la letra A, y otro que solamente escribe la letra B, y ves que en la consola hace A, B, B, B, B, B, A. No sé, o sea, es como mirar a la cara de la creación. Porque de repente sabes, o sea, sabes exactamente todo lo que está pasando debajo, porque tú lo has implementado. Tú sabes exactamente que en ese momento en el que pasa de escribir A a escribir B, entiendes exactamente todo lo que está pasando. No en teoría, no porque te lo han puesto en una transparencia, porque te lo han puesto en la pizarra, sino porque tú te has tenido que pelear en poder conmutar ese único proceso con ese otro proceso. Entonces, o sea, es no sé, para mí fue una epifanía, o sea, el ya por fin entender qué es lo que ocurre dentro de uno, y también me aterrorizó, porque pensé, o sea, si esto es lo que involucra simplemente cambiar de un proceso a otro, no entiendo cómo funcionan los ordenadores. O sea, cómo no se caen todos los sistemas informáticos constantemente. Bueno, que sí que se cae, pero bueno. Entonces, en este proyecto no es completamente desde cero, es decir, no tienen que implementar toda la parte de ensamblador, todas las instrucciones un poco de ensamblador más de bajo nivel, de pasar de modo real a protegido y todo eso. Eso ya se lo damos dado, pero ellos parten de un kernel que es muy, muy, muy básico, que lo único que tiene son threads en el kernel. Es decir, el kernel puede ejecutar varios threads, pero tú tienes que decirle específicamente qué funciones, es decir, qué funciones en C van a ser los threads del kernel. No hay concepto todavía de procesos de usuario. Entonces, cuando desarrollan este proyecto, lo que hacen es que lo ejecutan en una máquina virtual, en QMU o en Box, y también pueden ejecutar una serie de tests que les permiten que cargan procesos, testean con la tabla de memoria virtual, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en la que está estructurado es que en el primer proyecto trabajan solamente con los threads a nivel de kernel y tienen que implementar la suspensión de threads. Tienen que implementar también el planificador que viene incluido con el kernel es súper básico. Entonces tienen que implementar un scheduler, un planificador con prioridades, que eso afecta luego cómo reaccionan los semáforos y cómo reaccionan los logs y cómo reaccionan las variables de condición. Y eso son 3 semanas. Este es, por cierto, el proyecto en el que los estudiantes se dan cuenta que... ¿Cómo se llaman las race conditions? ¿Cómo se llama eso? ¿Condiciones de? Condiciones de carrera. Condiciones de carrera. Cuando a ti te explican lo que es una condición de carrera, tú dices, ¡pah! Eso es tan improbable que no me tengo que preocupar nunca de una condición de carrera. Nunca va a ocurrir. Tiene que ser una circunstancia tan concreta para que exista la condición de carrera. Entonces, cuando estás trabajando a nivel de kernel, solamente con threads, y donde cada ejecución del kernel se realiza bajo condiciones distintas, las condiciones de carrera aparecen en todo momento. Entonces, a mí muchos estudiantes me describen ese proyecto como el proyecto en el que se dan cuenta, ostras, las condiciones de carrera son reales y tenemos que protegernos contra ellas. Entonces, una vez hecho eso, entonces ya sí que implementan lo que es carga de procesos, es decir, cargar un binario de un fichero, cargarlo en memoria, montar todo el binario en memoria, en las páginas se correspondan, los segmentos se correspondan, todas las llamadas de sistema, es decir, para abrir ficheros, cerrar ficheros, leer de ficheros, escribir, el fork, etcétera, etcétera. Memoria, luego el proyecto 3, entonces son 2 semanas, el proyecto 3 están 2 semanas y media, y entonces aquí es donde hacen la gestión de memoria virtual. Entonces la tabla de memoria virtual se implementa con la arquitectura x86. La arquitectura x86 te requiere utilizar un formato muy concreto para la tabla de memoria virtual y tienes que ajustarte a ese formato y memoria virtual con swap en disco. Donde tú, hay páginas que vas a ir cargándolas y descargándolas de memoria y de disco. Y finalmente, en el proyecto 4, partes de un sistema de ficheros muy, muy, muy básico, sin subdirectorios, sin ficheros que puedan crecer. Es decir, una vez creado un fichero, ese es el tamaño que tiene, no se le puede añadir nada. Entonces, en el proyecto 4, añades una caché de disco, se permiten los ficheros extensibles, hay que soportar subdirectorios y está todo implementado con inodos, etcétera, etcétera. Entonces ves un poco una visión bastante completa de cómo funciona un sistema operativo. Entonces, este sistema Pintos está desarrollado en Stanford, está muy bien hecho, muy bien diseñado. Entonces, tenéis detalles tienen una página de Wikipedia. Y luego, realmente no hay una única implementación de Pintos, o sea, cada universidad un poco la ha pillado y la ha customizado un poco para su propia universidad y tal, porque hay que instalar una serie de herramientas en los ordenadores y tal, pero si queréis ver la versión que tenemos en la Universidad de Chicago, esa es la URL, pero de nuevo, si en Google ponéis Pintos y U Chicago, va a salir esa URL de las primeras. Entonces, ya simplemente para terminar, vale, o sea, que nosotros hemos impartido estos proyectos en nuestras asignaturas de sistemas, de bases de datos, de redes, de sistemas operativos, hemos utilizado todos estos proyectos y, como he dicho al principio de la charla, no vengo aquí a decir que, bueno, pues ahora tenéis que utilizar todos estos proyectos o esta es la manera en la que hay que hacer las cosas, pero a mí me parece que lo que sí que extraería yo de estos proyectos son unas lecciones generales que nosotros nos hemos dado cuenta al utilizar estos proyectos que los estudiantes aprecian mucho, y que son realmente, primero, cuando estructuras un proyecto de programación de tal manera que proporcionas un feedback continuo al alumno, que no hay un único punto de evaluación, que no es de estos temas que tú entregas, tú preparas algo en 4 semanas, lo entregas y va a una caja negra que recibe proyectos y devuelve notas. Y no tienes, antes de recibir la nota, no tienes ni idea de si lo has hecho bien, o sea, puedes tener una intuición, pero no puedes tener una certeza más o menos buena de cómo has ido haciendo el proyecto. Y realmente cuando tú proporcionas un mecanismo de feedback continuo en el que los estudiantes pueden darle un botón y el programa les dice, pasas el 70% de los tests, no solamente lo valoran, sino que además les hace, es decir, dejan la mentalidad de esto lo voy a dejar hasta el último momento, porque ahora de repente se convierte en un proyecto en el que pueden muy rápidamente conseguir un poco de feedback, decir, ah, esto es lo que falla, me tengo que centrar en esto, trabajar unas cuantas horas más, ejecutan los tests, ah, esto ya está solucionado, ahora puedo hacer esta otra cosa. Entonces les da mucha más estructura a qué es lo que deben ir haciendo y en qué se deben de ir centrando en el proyecto. En la medida de lo posible, trabajar con protocolos y arquitecturas reales. De nuevo, como he dicho antes, si dices implementa un servidor IRC, de repente el estudiante puede leer los RFCs, el estudiante puede ejecutar un cliente IRC, un servidor IRC, puede ir a cualquiera de las múltiples redes IRC que hay por ahí para verificar cómo funciona el protocolo. Lo mismo hicimos en bases de datos, utilizamos el formato de ficheros de SQLite, utilizamos no exactamente la misma máquina virtual de bases de datos de SQLite porque es muy complicada, pero muy parecida, con lo cual si ellos no tenían muy claro, oye, y cómo traduzco una select con múltiples tablas, con una join, a un programa en ensamblador, pues podían ir a SQLite y escribir el explain tal, y les sacaba el programa en SQLite, que era más complicado, pero que por lo menos les daba una idea de, ah, SQLite lo hace de esta manera, con lo cual yo puedo hacerlo también de esta otra manera. En sistemas operativos, lo mismo. Es decir, en vez de crearles una especie como de sandbox donde trabajan con alguna arquitectura ficticia o lo que sea, no, x86, y ya está. Está muy documentado, es decir, puedes ir a cualquier sitio en internet, tienes gente que ha implementado sus propios sistemas operativos, que te dicen cómo pelearte con la tabla de memoria virtual, que te dicen cómo pelearte con la carga de procesos, con las páginas, con los segmentos y tal y tal. Y lo mismo con TCP. TCP, evidentemente, es conocidísimo y puedes encontrar múltiples fuentes de documentación. O sea, realmente, al trabajar con protocolos, arquitecturas reales, lo que estás es proporcionando un máximo de recursos a los estudiantes. Es decir, y si son estudiantes que pueden aprender independientemente, ellos generalmente se pueden buscar la vida sin tener que mandarte preguntas a ti. Es decir, un año, en vez del proyecto de IRC, utilizamos un proyecto inventado, que nos inventamos nosotros, que era un proyecto en el que los estudiantes implementaron un sistema de compra-venta de acciones. Y entonces había unas reglas de compra-venta, tal y tal, pero todo inventado. Y al final, en el foro interno de la asignatura, había más preguntas sobre cómo funciona este sistema de compra-venta de acciones. Oye, si la compro la acción y en ese momento venden a un precio que tal, tal, había más preguntas de eso que preguntas de redes. Entonces decimos, esto no puede ser, que tengamos que perder tanto tiempo en algo que es totalmente inventado y que no van a encontrar nunca jamás. Entonces, y efectivamente, cuando pasamos al proyecto de IRC, las preguntas se volvieron mucho más, eran mucho mejores, eran preguntas específicamente de redes, o sea, de cómo implemento esto, cómo afronto tal cosa, tal. Y que mediante estos proyectos que abarcan un trimestre entero o parte de un trimestre, o sea, que es más que unos deberes de una semana y tal, o sea, da oportunidad realmente, no solamente adquieren el conocimiento que les imparte pues el IRC, el TCP, etcétera, etcétera, sino que adquieren muchas habilidades auxiliares, que eso es lo que luego sí que es muy aplicable en sus carreras profesionales. O sea, aprenden a trabajar con sistemas de gestión de versión de código, que curiosamente en muchas universidades americanas ni se toca el tema, en muchas universidades americanas nunca llegan a ver qué es SVN, qué es Git, y muchas empresas se quejan de que llegan estudiantes y no tienen ni idea de lo que es el Git, o que no tienen ni idea de lo que es el SVN, que no tienen ni idea de qué es el concepto de control de versión, porque claro, es que no puedes tener una asignatura que se llame control de versión, igual puedes tener una asignatura que sea como pues herramientas de gestión de proyectos y tal, pero ¿cómo encajas ahí una experiencia genuina de utilizar control de código, de control de versiones en el que efectivamente estás trabajando en parejas o con el resto de la clase y donde estás utilizando no el sistema de gestión de control, no como un mecanismo de entrega de código, sino efectivamente como un mecanismo de colaboración entre estudiantes. Entonces, cuando utilizan SVN, Git, etcétera, en un proyecto real en el que están, entonces, y esto lo veo todos los años, cuando utilizan Git, ellos por su cuenta descubren, joder, oye, que podemos crear branches, y tú créate un branch para este, esta funcionalidad, y luego lo juntamos y tal. O sea, que realmente sacan algo muy útil de eso. Entonces también se les expone a librerías de testing, se les expone al concepto de hacer testing de código, a cómo trabajar en equipo, y evidentemente, de nuevo, esos estudiantes cuando vayan a sus carreras profesionales no van a implementar sistemas operativos, no van a implementar sistemas de gestión de bases de datos, no van a implementar un servidor IRC, pero la cantidad de millas que han acumulado picando código de C en bajo nivel, es decir, ellos salen de la carrera con una experiencia de programación y con una soltura en la programación que es, decir, espectacular. Entonces, y eso por lo menos, cuando hablamos con empresas que contratan a nuestros estudiantes, es lo que nos dicen: oye, los estudiantes que llegan de vuestra universidad realmente llegan con un nivel, una sofisticación de programación que no vemos en muchas otras universidades, y una habilidad de aprender por su cuenta que también no, porque, de nuevo, cuando haces el tema de darles protocolos y arquitecturas reales, les estás poniendo en una situación en la que tienen que buscarse ellos un poco la vida. Entonces aprenden a leerse protocolos, aprenden a leerse los RFCs, aprenden a leer documentación ajena. Entonces a mí me parece que si tengo que extraer tres filosofías de cómo hacer una asignatura, sigo diciendo asignatura porque es assignment, cómo hacer un proyecto o unos deberes que realmente cundan, o sea, que realmente a un estudiante le vayan a resultar útiles, yo lo resumiría en estas tres cosas: en el proporcionar un mecanismo de feedback continuo, en utilizar protocolos y arquitecturas reales, no inventarse nada, y en asegurarse de que a lo largo del proyecto se proporcionan también muchas habilidades auxiliares. Y eso es todo. Así que si ahora alguien tiene alguna pregunta. Chipi. Yo, bueno, desde el punto de vista del profesor, me parecería un reto tener una clase como la que comentas, pero también algo bastante motivador. Volviendo un poco a revisar todo eso, veo que el grado de madurez de los estudiantes, no digo los fines de semana, sino dentro de clase, parece mucho más elevado que el que solemos tener por aquí. ¿Cómo se traslada eso al tema de la evaluación? Es decir, proyectos entre cuatro personas que son evaluados casi por una máquina, por el tema de los testing y tal. ¿Luego eso lo pondréis de alguna forma? ¿Confiáis en su buena fe o cómo va? Porque por ahí se puede colar algún jeta. Es un poco mezcla, porque de nuevo, la cultura del estudiante americano es muy distinta. En Estados Unidos el hacer trampa es moralmente repelente. O sea, es algo que no... una persona que copia o hace algo que es académicamente deshonesto, se le expulsa de la universidad. No es pencas esta convocatoria y tienes 5 más oportunidades. Es, no, has terminado, ya no estás en la universidad, has terminado tu carrera universitaria. Con lo cual, ahí le tienen mucho respeto a las reglas. Cuando tú dices, mira, aquí vais a trabajar en grupos de 4. Ahí los estudiantes, primero, generalmente suelen ser bastante honrados, pero segundo, si uno no está trabajando, los compañeros no se cortan. O sea, vienen al profesor y dicen, este no está trabajando. Y no queremos que se nos penalice porque esta persona, porque realmente estamos presentando el trabajo de 3 personas en vez de 4. Porque la cantidad de trabajo que les damos es de tal magnitud que, siendo realistas, necesitas un equipo de 4 personas para hacerlo. O sea, un individuo no podría hacerlo por su cuenta en el tiempo que... O sea, damos, me parece que era para la máquina virtual, 3 semanas. 3 semanas para desarrollar una máquina virtual de base de datos completa y funcional. Una persona imposible. 4, muy, muy, muy factible. Entonces, claro, lo que ellos no quieren es decir, joder, vamos a presentar un trabajo que realmente corresponde solamente a 3 personas porque este no está haciendo nada. Entonces, generalmente, yo los casos que encuentro es porque vienen los estudiantes del grupo y te dicen, este no ha trabajado nada. Entonces, pues eso, pues se le... quedo con el alumno y le comento algo, o encontramos algún otro tipo de manera de gestionarlo. Y luego también, evidentemente, como utilizamos sistemas de control de versión, también no tenemos este sistema tan mecanizado como me gustaría, pero hemos empezado a mecanizar el tema de generar un informe que nos diga, a ver, en este proyecto han contribuido líneas de código, cada uno, esto, esto, esto y esto. Entonces, si vemos que está muy desproporcionado, les pegamos un toque, les decimos, en la última entrega, Alice, Carol y Bob han contribuido tantas líneas de código y Dave no ha contribuido nada. Por favor, explicádmelo. Y generalmente, pues, o te dicen que no ha hecho nada o que tal, entonces ya ahí pues vemos si hay que penalizar al alumno de alguna manera y tal, pero que no... O sea, sí, es algo que tenemos que controlar. Es un poco, es trust but verify. O sea, nosotros confiamos que el estudiante se va a comportar de manera honrada, pero lo verificamos, por si acaso. Y generalmente, cada año hay pocos problemas. Siempre hay, o sea, en todas las casas se cuecen habas, pero son casos pocos y puntuales. Había por ahí... Los tamaños de clase en la universidad suelen ser, rondan los 20 estudiantes generalmente. Redes es una de nuestras clases más grandes, con lo cual este año, por ejemplo, hemos tenido 45 estudiantes. Lo que pasa, una diferencia muy grande también es que no eres solamente tú el profesor el que gestiona la asignatura. Por cada número de estudiantes que tengas en clase, te asignan un asistente de docencia, que suele ser o un estudiante de doctorado o a veces un estudiante de grado muy avanzado. Entonces yo, por ejemplo, con 45 estudiantes, tenía 3 asistentes de docencia, que trabajan 10-15 horas a la semana cada uno y su único propósito es corregir. Entonces, cuando los... Y estar para horas de tutoría, para responder preguntas en el foro de discusión y tal. Y entonces, cuando llegan todos los proyectos, eso se lo doy a los asistentes de docencia y ellos corrigen los proyectos. Entonces, claro, es mucho más asumible hacer proyectos de esta manera, porque es que tienes una serie de cosas que te permiten corregir, que proporcionar un feedback luego ya en el código más detallado y tal. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Las 3 horas de clase presencial son... O sea, realmente, por ejemplo, en redes es de explicar conceptos de redes. Pero, como dije antes, no es tanto de ir yo y soltar una chapa de 50 minutos, sino que es más ir y, pues, tener una especie como de conversación con los estudiantes, en los que tú planteas, hoy vamos a hablar sobre Ethernet. Entonces, empiezas planteando, por ejemplo, bueno, ¿qué problemas, si yo quiero conectar varios ordenadores a un mismo cable, con qué problemas me voy a encontrar? Entonces, eso realmente tú se lo planteas al aula, como pregunta, y ellos te van diciendo, pues que pueden mandar más de uno al cable al mismo tiempo, ¿vale? ¿Y cómo solucionaríais eso? Pues igual tiene que haber algún mecanismo para decir quién manda y quién no manda. ¿Y qué pasa si mandan? De todas maneras, mandan porque hay la distancia entre los ordenadores, no se dan cuenta de que está la línea ocupada. O sea, que todo eso, en vez de tú ir ahí y decir... Porque yo podría ir y podría contar toda la chapa y podría decir en 50 minutos todo eso, es más tipo, planteas preguntas y los estudiantes piensan sobre... Y llegan a las mismas conclusiones que yo habría contado en clase. Y bueno, y tú estás evidentemente ahí para efectivamente que si alguien se va por los cerros de Úbeda y te dice que un protocolo tiene que hacer algo que no es como lo debería hacer, pues estás ahí para corregirlo. Entonces, es un poco transmisión de la materia, pero de una manera mucho más dialéctica. Hay otras asignaturas, por ejemplo, yo doy una asignatura cada 2 años que se llama Sistemas Distribuidos Avanzados, que es más de leer papers clásicos de sistemas distribuidos. Leímos los papers de Leslie Lamport, leemos papers de Dijkstra, leemos toda una serie de papers clásicos de sistemas distribuidos, y ahí la clase presencial es más de sentarte con los estudiantes y tener una conversación sobre el paper. O sea, que no es de soltar chapa, es de, vale, os habéis leído todos el paper y ahora vamos a hablar sobre... Y se leen, o sea, se leen el paper antes de la clase. Y tenemos una conversación sobre cuáles son los aspectos más complicados del paper, qué no entendisteis, cómo se relaciona con papers que hemos leído antes en el trimestre y tal y tal. O sea, que varía un poco dependiendo del tipo de la asignatura. En clase realmente no les proporcionamos, en las redes, por ejemplo, o en bases de datos, en sistemas operativos, o sea, transmitimos un poco los conceptos fundamentales que luego ellos van a tener que aplicar. Para, o sea, ellos si van a tener que implementar una tabla de memoria virtual, pues evidentemente primero les explicamos lo que es. Y luego, claro, se tienen que pelear con cómo implementarla, que ya es un cuento distinto. ¿Te habías tenido pregunta también? Mis compañeros, pero bueno, tengo alguna todavía adicional. Va en la misma línea un poquito. Bueno, lo primero, creo que ya lo sabes, que tengo en la página de la asignatura, tengo la referencia de tu homework de la asignatura que has comentado, de Lonox, que utilizas el ex. Ah, sí. ¿Es habitual o no es habitual el utilizar un libro de texto para...? Me da la impresión de que no, porque por ejemplo la asignatura de honor es precisamente un cajón desastre que es difícil encontrar un libro de texto en 30 horas, entiendo que no, pero en algo más clásico como redes, ¿utilizáis algún libro de texto básico muy completo, en plan tocho que...? Solemos, un modelo muy habitual, que es el que suelo seguir yo, es que no sigues un libro de texto. O sea, no coges... O sea, realmente, la manera en que diseñas las asignaturas en la universidad ahí, o lo que te inculcan, que es la manera adecuada de diseñar una asignatura, no es coger un libro, mirar la tabla de contenidos, es decir, pues en esta asignatura yo tengo que cubrir los capítulos del 1 al 7, y eso es lo que yo voy a tratar en esta asignatura. Sino que realmente tú lo que tienes que pensar es... Es lo que llaman backwards design, es diseño hacia atrás, que es, tú tienes que imaginarte qué quieres que aprendan los estudiantes al final de la asignatura, qué quieres que sepan al final de la asignatura, y no lo tienes que plantear en términos de conceptos, o sea, no tienes que plantearlo en términos de, al final de la asignatura tienen que saber TCP y Ethernet y IRC y los sockets y tal, sino que tienes que saber plantearlo en términos de habilidades cognitivas, de procesos, de habilidades, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, en redes, yo lo que quiero es que de esta asignatura salgan sabiendo cómo leer un protocolo real hasta el punto de que van a poder implementarlo y cómo diseñar protocolos propios. Entonces, por ejemplo, en los proyectos eso no lo hacen, pero en el examen sí que se les pide. Les pones un caso de cómo modificarías el protocolo IRC para que pudiese soportar tales cosas. ¿Y cuál era la cómo? Entonces, habilidades de programar en redes, programar con sockets, tal. Y basándote en esos conceptos abstractos, en esas metas, entonces es cuando piensas, vale, y para llegar ahí, ¿qué es todo lo que tengo que ver? Entonces, eso realmente generalmente no se corresponde con lo que hay en un... O sea, lo vas a encontrar en un libro, pero es un poco, como has dicho tú, es cajón desastre. Entonces, generalmente escoges un libro, pero principalmente como referencia adicional. El decirle, mira, yo en clase os voy a contar estas cosas, si necesitáis un poco de suplementar lo que se ve en clase y tal... Este libro, leed tal capítulo y tal, pero no vamos siguiendo un libro de texto fielmente. A mí una manera que me lo explicaron que fue muy efectiva es, tú imagínate que eres un profesor de francés o de español en Estados Unidos y un amigo tuyo se encuentra con un estudiante tuyo en la ceremonia de investidura y dice, oye, tú tuviste a Borja, no sé qué, en la clase de español y tal, oye, ¿qué aprendiste en la clase de español de Borja? ¿Qué quieres que diga ese alumno? Que te diga, pues aprendí el presente, el pasado, el pretérito pluscuamperfecto y los verbos y los sustantivos y las frases. ¿O quieres que te diga, aprendí a leer literatura y apreciar cómo los poetas y tal? O sea, ¿en qué términos quieres que hables esto? Entonces, realmente planteas el diseño de una asignatura no como qué contenidos voy a trabajar, que es la tentación que existe cuando empiezas desde un libro de texto, sino en términos de... ¿Dónde quiero yo que esté en términos de habilidades y de procesos y de habilidades cognitivas ese estudiante al final de mi clase? Entonces, el libro de texto al final es un suplemento, es una especie de referencia y yo tengo un libro de texto que utilizo para redes y les digo el primer día, es decir, depende mucho del estudiante, muchos de vosotros vais a poder sobrevivir esta clase sin tener que tirar del libro de texto en ningún momento y algunos de vosotros, y me lo dicen estudiantes todos los años, pues aprecian por lo menos que les recomiende un texto específico al que pueden ir después de clase para decir, vale, nos ha contado lo que es TCP, pero yo ahora quiero sentarme y quiero ir paso por paso, página por página, para ver si lo entiendo bien o mal. Pero bueno, como he dicho antes, en todas las casas se cuecen habas y también tenemos profesores que efectivamente os dicen mi libro. Y mi libro es lo que se va a utilizar en la asignatura. ¿Más preguntas? Una de las cosas que a mí me preocupa es, creo que ya lo has comentado, lo de que tienen 10 semanas para hacer proyectos, pero no son solo de vuestra asignatura, sino que deben de tener otras dos, al menos, asignaturas personales. ¿Son todas con la misma carga? ¿O coordináis de alguna forma? ¿Los alumnos saben a priori qué carga de trabajo tienen en cada asignatura para escogerlas de alguna forma? En nuestra universidad y en muchas universidades de Estados Unidos las evaluaciones son públicas. Entonces tú puedes ver todas mis evaluaciones de cualquier profesor, de todas las veces que he impartido yo la asignatura. Y una de las preguntas que hacen es cuál es la carga de trabajo en esta asignatura. Entonces los estudiantes se repasan religiosamente esas evaluaciones antes de escoger qué tres o cuatro asignaturas van a pillar en un trimestre. Entonces, hacen el cálculo de... Entonces, por ejemplo, yo he visto en mis evaluaciones muchas veces que los estudiantes, cuando escriben las evaluaciones, realmente no las escriben en plan... O sea, escriben evaluaciones muy, muy útiles. Y no solamente pensando en términos de qué me van a decir a mí, sino en términos de qué le van a dejar los estudiantes que van a venir después. Entonces, yo veo muchas veces consejos del tipo... esta asignatura no la hagas si quieres hacer cuatro asignaturas este trimestre. Esta asignatura hazla solamente si vas a tener tres asignaturas este trimestre. ¿Y cuál es la carga y cómo varía la carga según qué trasfondo tengas y tal? Entonces, ellos un poco pueden hacer ese... saben lo que se están metiendo. Entonces, es muy difícil coordinar con otras asignaturas porque, claro, yo igual estoy impartiendo mi asignatura de informática y un estudiante mío está haciendo informática y económicas, o sea, hay una asignatura de económicas y una asignatura de historia del arte. Entonces, no es factible. Lo único que hacemos a veces es... sistemas operativos es la asignatura más difícil que tenemos en el departamento, junto con algoritmos. Entonces, ha habido años que han coincidido las dos en el mismo trimestre. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí que nos coordinamos y decimos, bueno, vamos a asegurarnos que tú no pones el examen al día siguiente de la fecha de entrega de mi proyecto, porque entonces mueren todos los estudiantes. Pero vamos, que en general... Ellos sí, tienen una manera de un poco saber en qué se están metiendo. Y en Estados Unidos, se hace distinto en cada universidad, pero en la Universidad de Chicago, tú te matriculas de tres o cuatro asignaturas al comienzo del curso y tienes 3 semanas para cambiar de asignaturas sin ninguna penalización. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es que se matriculan en tres o cuatro asignaturas, pero van a 5 o 6 la primera semana, las primeras 2 semanas, y ven un poco... Uy, esto igual está muy complicado, igual espero el año que viene para hacerlo y tal. Entonces yo, por ejemplo, tengo en redes, tuve 5 estudiantes que la primera semana de clase, o sea, abandonaron la clase, pero me dijeron, oye, yo no me veo preparado para esta asignatura este año, ¿qué sugerencias me das? Bueno, haz igual esta otra asignatura y esta otra asignatura y cuando llegues a redes el año que viene ya vas a estar más preparado. Entonces, que tienen mucha más flexibilidad en términos de que vale, igual se han matriculado en una asignatura, pero luego ya se van a dar cuenta que, esto es demasiado carga, mejor me paso a esta otra y por si acaso he estado yendo a las clases para asegurarme de que no pierdo nada. Había una pregunta por aquí también. ¿Ah? Yo creo que si hacéis algo así y lo liberáis, podéis tener un éxito. Para el año que viene, queremos tener preparado un sistema de entrega de proyectos que lo que haga... O sea, básicamente queremos pasar a un sistema sin nada de papel, en el que tú entregas el proyecto, entonces tú lo que dices es este commit específico, este es el commit que yo estoy entregando. Entonces ese commit... un sistema, un backend, lo recogerá, lo generará y luego los correctores, los asistentes de docencia, en vez de hacerlo, de tener que imprimir y luego poner tal no sé qué, con una interfaz web pueden ir marcando esto bien, esto mal, esto igual hazlo de otra manera, tal. Y de tal manera que entonces no tienes que esperar a devolverle el este físico al estudiante, sino que él puede ir y recogerlo. Entonces, que eso, evidentemente, como utiliza el API de GitHub para hacer todo eso, también puede hacer temas de pues estadísticas de quién ha hecho cuánto trabajo, que las líneas de código, etcétera, etcétera. O sea, que eso, estamos trabajando en ese sistema. Yo espero que tengamos algo disponible para el año que viene, y nuestra idea sí que es liberarlo. Al menos una vez que lo hayamos probado un poco internamente para asegurarnos de que funciona, pero sí, o sea, estamos trabajando. Porque es que, al final, este año, por ejemplo, el sumidero de tiempo ha sido eso. Ha sido toda la gestión de, y bájate los commits, y imprímelos, y asegúrate de que están todos corregidos, y que no te has saltado uno, y tal, y tal, y tal. O sea, que sí, no, eso es algo que hay que mecanizar. Sí. De cara a la admisión, porque supongo que tendréis un montón de solicitudes, que sí, y al final has dicho que las clases son de unos 20 alumnos, ¿qué requisitos o qué exigencias hay para, por ejemplo, entrar en el pregrado, ese que habéis dicho que aquí lo llamamos grado, o en el lo que aquí llamamos máster, que ahí supongo es grado, ¿no? No, aquí los estudiantes de pregrado son lo que aquí llamaríamos estudiantes de grados, son 4 años, y luego el máster también es, o sea, es un año y es máster. O sea, es entonces, ¿cuáles son los criterios para entrar a...? Por ejemplo, al máster. ¿Al máster? Sí. Eso, bueno, el máster es un poco... En Estados Unidos es un poco distinto, y esa es un poco más la parte que gestiono yo en el departamento, porque no es muy habitual que un estudiante termine el grado y vaya directo al máster. O sea, lo que es habitual es que alguien termine el grado, se pase unos cuantos años en empresa y luego vuelva para hacer un máster, para especializarse un poco más o para profundizar en algún conocimiento. También tenemos muchos estudiantes... que con 30, 40 y pico años, que vienen a hacer un máster porque no hicieron informática, están trabajando en el mundo financiero, están trabajando en servicios o lo que sea, y saben que su trabajo tiene un aspecto cada vez más y más tecnológico, y lo que vienen realmente es a sacarse un máster, no para cambiar de carrera profesional, sino para poder añadir un poco esa dimensión tecnológica a su preparación. Con lo cual, al final, las notas es casi lo que menos miramos. O sea, vamos a ver, si alguien viene y en su expediente es todo aprobado raspados, o sea, tiene que haber algo muy fuerte para compensar eso. Entonces, para el máster, nosotros lo que pedimos son 3 cartas de recomendación, el expediente, hay un test normalizado que se llama el GRE, y ahí realmente lo único que miramos del GRE es la nota, te dan 3 notas, razonamiento, analítico y cuantitativo, y lo único que miramos es la nota cuantitativa, o sea, cómo se te dan las matemáticas. Y un ensayo que es simplemente el explicarme por qué tengo yo que admitirte a nuestro, o por qué crees tú que eres un buen encaje para nuestro programa. Y luego realmente para entrar al grado te piden más o menos lo mismo, cartas de recomendación, los ensayos que he puesto antes, el expediente, y luego hay como el equivalente de la selectividad en Estados Unidos, que se llama el SAT, y luego realmente tú lo que miras es el conjunto de todo, o sea, no pesa una cosa más que las otras. Hay cosas que pueden matar tu solicitud, si tienes todo aprobado raspados, tendrías que compensarlo con algo muy fuerte, es decir, vale, me licencié hace 15 años con aprobado raspados, pero me he pasado los últimos 15 años en Google. Bueno, pues entonces nos olvidamos de que justo en la universidad eras mal estudiante. Entonces, o sea, realmente es, de nuevo, se miran muchos factores al mismo tiempo. ¿Y qué preguntabas sobre el tamaño de las clases? ¿Porque son pequeños, entonces? Ah, no, decía que supongo que tendría que haber una criba ahí grande. O sea, sí, hay una criba muy importante, y luego, como ofrecemos, como la asignatura de redes no es asignatura de segundo o de tercero y tienes que hacerla en ese año, o sea, un estudiante que hace la secuencia de introducción su primer año puede hacer redes en segundo, en tercero o en cuarto. Entonces, si no entra en segundo... Entonces, por ejemplo, informalmente tenemos una política de que si este es el último año en el que vas a poder tomar redes, pues te metemos en la clase. Y redes, por ejemplo, raramente hemos tenido que limitar el número de estudiantes. O sea, siempre hemos podido admitir a todos los que querían entrar. En otras asignaturas, por ejemplo, si una asignatura la da un premio Nobel, pues hay 50 puestos y se presentan 500 para ir a la clase. Entonces ahí ya hacer una criba por nota, por tal, por no sé qué. Pero en cada departamento realmente se gestiona de manera distinta. Y ya la última, el nivel creo que es bastante alto. ¿Cuál es más o menos la media de años que se tardan en, por ejemplo, sacar el pregrado? 4. Sí, hay 4 o 3, porque como los cuatro trimestres del año son lectivos, te puedes tomar uno libre, pero tú puedes seguir haciendo clases en verano. Y si vienes del instituto con lo que se llaman créditos se llama Advanced Placement, tú puedes venir con una serie de créditos que te eximen de hacer asignaturas en la universidad. Entonces hay muchos estudiantes que son capaces de terminar en 3 años, porque acumulan esas 42 asignaturas o el equivalente de 42 asignaturas en solo 3 años. Si un estudiante tarda 5 años en hacer la carrera, es principalmente porque quiere sacarse un triple major, o sea, porque quiere realmente graduarse con un major. Yo he conocido estudiantes que se han graduado con un major en químicas, biológicas y ciencias de la computación. Y para poder cumplir los requisitos es que necesitas físicamente 5 años para poder hacerlo todo, pero ahí es muy raro que se alargue el tiempo que estás en la universidad. Ahí sales en 4 o menos años. Me parece que había una pregunta más. Sí, bueno, yo creo que ya lo habéis hablado. Tengo un par de dudas. Una, respecto a la flexibilidad que ofrecéis, era el tema de la cantidad de alumnos que tenéis en clase, por ejemplo, en ese trimestre de verano, a ver si se llegan a impartir clases para 10, 15, 20 alumnos, o tenéis a veces 3 alumnos en una clase. O sea, eso lo podéis... ¿Lo podéis permitir? ¿Lo contempláis? Depende. En el verano no nos dejan impartir una clase si no tiene por lo menos, me parece que son 4 estudiantes. Igual eran 6. Pero en verano sí, en verano hay un mínimo. En verano hay un mínimo que sí que tienes que cumplir. El resto del año no. El resto del año, si tú tienes un único alumno, puedes impartir la clase con un único alumno. Sí, pero tú como profesor puedes decir, no me merece la pena, no voy a dar esta clase este trimestre. Y últimamente lo que impartimos en verano son las clases de introducción y suelen tener 15, 20 alumnos, o sea que no, generalmente no tenemos problemas. ¿Vale? Entonces vosotros como profesores tenéis los 4 trimestres que tenéis que estar, digamos, disponibles para darlas, ¿o tenéis? No, eso depende de tu categoría. Entonces yo, por ejemplo, yo imparto solamente 2 asignaturas al año. El trimestre pasado, para que te hagas una idea, por unos temas de que no teníamos suficiente personal y tal, me pidieron que impartiese 2 asignaturas al mismo tiempo, que en Estados Unidos es insólito. O sea, me lo pidieron como un favor extraordinario. Oye, ¿no te importará 2 asignaturas al mismo tiempo? Ya sabemos que es una imposición tremenda. Pero efectivamente, o sea, al final, la carga de trabajo de gestionar a los asistentes, de los estudiantes que son muy enredados, de preparar los proyectos, de tal no sé qué, pues al final te come mucho tiempo. Pero los profesores ahí generalmente imparten 2 o 3 asignaturas. Al año. Entonces yo lo que tengo es un acuerdo de 2 asignaturas al año nada más. Tenemos un puesto, o sea, existe un puesto en el que puedes dar 5 o 6 al año, pero suelen ser porque das 2 secciones de la misma clase. O sea, por ejemplo, das asignatura de introducción a la programación y tú te encargas de 2 secciones de 40 alumnos cada uno. Y eso se te contabiliza como 2 asignaturas que impartes ese trimestre. Me preguntabas hacia si hay 4 trimestres. ¿Vosotros tenéis los 4 trimestres en los que podéis impartir esa asignatura? Las asignaturas generalmente se imparten, o sea, redes se imparte una vez al año. Y entonces, a veces flota, en redes suele flotar entre invierno y primavera, pero hay muy pocas asignaturas que ofrecemos más de una vez al año. ¿Se imparten más las de libre elección? Sí, o sea, y las de introducción impartimos en el verano y luego de nuevo en el año escolar, pero... Estoy intentando pensar a ver si hay alguna otra, me parece que no, hay muy pocas que impartimos más de una vez al año. Y luego ya la segunda duda respecto a máster, los másters que, igual ya lo habéis hablado antes, ¿los másters que ofrecéis son más especializados o son algo más genérico? O sea, en vez del sistema en el que tú tienes el máster en no sé qué, el máster en no sé cuántos, tú lo que tienes es, igual que el grado, que tú lo que te presentas es el grado, sin más, nosotros tenemos un programa de máster. De ciencias en la computación. Entonces hay una colección de asignaturas y entonces el estudiante es el que escoge las asignaturas que quiere hacer para especializarse como quiere. Entonces hay una serie de requisitos, pues bueno, hay una serie de asignaturas troncales que insistimos que todos tienen que hacer, de algoritmos, de programación, de bases de datos, de redes y tal, pero luego el resto ya son de libre elección. Entonces en el máster, por ejemplo, ahí sí que es donde impartimos asignaturas de programación con Android, de cloud computing, de desarrollo web, un poco rollos más profesionales. Pero al final el alumno se configura los estudios como él quiere, que quiere hacer móvil, pero también viendo un poco de redes avanzadas, o móvil y un poco de web, o sea que realmente pueden hacer una combinación como ellos quieran. A ver, una pregunta más. Esto es algo que se está planteando ahora a nivel universitario en la Universidad de Chicago. Y entonces, lo que a mí me parece que va a haber una tendencia cada vez más y más fuerte a la educación online, pero lo que muchos de nosotros en la universidad por lo menos no nos convence o no nos creemos es que las clases online, es decir, puedan realmente sustituir a lo que es una asignatura presencial en la universidad, porque tú generalmente cuando haces una educación online, vale, o sea, tienes los vídeos del profesor, tienes igual ciertas cosas que puedes de proyectos o de deberes tal y tal, pero una de las cosas de las que la Universidad de Chicago siempre se ha, en la que se ha distinguido, es que en las clases, sobre todo en el currículum central, que son clases pequeñas de 15 a 20 estudiantes y que son principalmente de discusión, o sea, que no es que el profesor viene y le suelta la chapa, sino que es: hoy vamos a discutir a Kant, hoy vamos a discutir a Marx, hoy vamos a discutir a tal otro filósofo. Y son clases de, vamos a discutir de todos, hemos leído tales pasajes, hemos leído tales libros, y eso es muy difícil reproducirlo, esa dinámica de estar todos juntos en un aula durante hora y media discutiendo con puntos de vista, es decir, muy opuestos, es algo muy difícil de reproducir online. Lo que sí que nos parece es que sí que hay muchas oportunidades para que la educación online complemente lo que hacemos en las aulas, y que mucho de lo que hacemos en las aulas por lo menos se pueda publicar de manera más abierta para que más gente, por lo menos, o sea, el que el vídeo del profesor esté disponible online sigue siendo mejor que el vídeo no esté disponible en ningún lado. Entonces, lo que realmente el desafío con el que nos encontramos es cómo encontramos un modelo en el que lo que ponemos online genuinamente complementa lo que estamos haciendo en las aulas. Lo que hacen algunos profesores, lo que ya hacen algunos profesores, y Stanford, por ejemplo, nos lleva muchos años de ventaja en esto, es que, vale, está lo que se ve en clase, pero luego los profesores por su cuenta graban vídeos, desarrollan módulos, etcétera, que ya son online, y eso es como complemento a lo que se ve en el aula. Entonces, a mí me parece que cada vez va a haber más y más de eso. Lo que no puedes estar es estancado en el modelo de venir, suelto la chapa, y eso es todo lo que es asignatura. O sea, la asignatura realmente es, sí, son las clases, pero las clases tienen que ser más de aprendizaje activo. Tiene que haber proyectos que te permitan practicar y te permitan ejercitar muchos de esos conceptos que ves en la clase. Tiene que haber mucha interacción entre profesores, entre asistentes de docencia, con los alumnos, tal y tal. Y a mí me parece que la educación online es un elemento más que metes en esa mezcla. Bien. Pues ya está.